Para ver buen cine. Cine Club de la Universidad de Guanajuato. Buenas tardes, estimado público que nos escucha en Radio Universidad de Guanajuato. En esta ocasión, en Para ver buen cine, les voy a recomendar un clásico de los años 80, La historia sin fin. What is the secret of this enchanted book? What wonders are hidden within its pages? What magical spell does it cast on all who read it? What is the secret of the never-ending story? Bastian es un chico que usa su imaginación como refugio para enfrentarse a los problemas que surgen en su día a día, entre los que se encuentran los abusos y las constantes peleas en el colegio y sobre todo la pérdida de su madre. Una mañana, mientras huye de algunos niños que insisten en atormentarlo, Bastian entra en una librería para escapar de ellos. Una vez ahí, el propietario, el señor Orender, le enseña un libro antiguo llamado La historia sin fin, al que define como peligroso. Eso despierta la curiosidad del niño, que decide llevárselo. Así empieza a leer inmediatamente y la lectura lo transporta al reino de fantasía, un mundo que necesita con desesperación la llegada de un héroe. You will enter a world where a young boy's imagination becomes a vivid reality. The world of Atreyu and Artax, the Rockbiter, and a good and kind gnome. La emperatriz del lugar se debate entre la vida y la muerte, mientras que el resto de los habitantes viven temiendo a la nada, una fuerza destructiva que lentamente va consumiéndolo todo. La única esperanza para vencer a la nada y salvar fantasía es el joven Atreyu, quien buscará la cura para la emperatriz con la ayuda del joven Bastian. La historia sin fin se estrenó en abril de 1984, siendo una coproducción entre Alemania Occidental y Estados Unidos. Esta fantástica historia es una adaptación del libro del mismo nombre escrito por Michael Ende y marca la primera película del director alemán Wolfgang Petersen en ser rodada en habla inglesa. La cinta fue un éxito rotundo, especialmente con el público juvenil. Gran parte de su éxito se debió a las criaturas fantásticas que aparecen en la cinta, entre las que encontramos a Falcor, el dragón de la suerte, Morla, una tortuga gigante que habla, o el Comerrocas, una gran criatura hecha de piedra. Parte de lo grandioso de estas criaturas es que tuvieron que ser diseñadas y elaboradas de verdad como muñecos animatrónicos, ya que en esa época era necesario el uso de efectos prácticos y no realizados por computadora. Podemos hacernos una idea de la complejidad de estas figuras al saber que eran necesarios 15 titiriteros para manejar a un único personaje. El tema principal lleva el mismo nombre que la cinta The Never Ending Story. Fue compuesto por Giorgio Moroder, interpretado por el cantante Limahl. El video musical, que incluía muchas escenas de la película, inundó los televisores el año 1984 y fue un éxito instantáneo, alcanzando los primeros puestos en las listas de popularidad de varios países y convirtiéndose en un clásico de la década. En el episodio final de la tercera temporada de la exitosa serie de Netflix, Stranger Things, ambientado en 1985, el tema es cantado por los personajes Dustin y Susie. Tras la emisión del episodio en julio de 2019, el interés por la canción se incrementó de tal forma que su escucha en línea subió un 825% y el cantante Limahl expresó su gran gratitud a Netflix. Rainbow, Este fantástico filme lo pueden encontrar en la plataforma Max para que lo disfruten desde la comodidad de su hogar. Con esta recomendación para ver buen cine y a nombre del equipo del fabuloso Cine Club, se despide su amigo Felipe López, el Conta. Hasta pronto.